Nosotros comenzamos con despidos en mi provincia, que es la provincia de Jujuy, 16 despidos con clara connotación de persecución política y sindical. A partir de, a través de la lucha, ¿no?, que ya vamos ahora 80 días, logramos que Burjaile, el ministro de Agroindustria, reconozca a las delegadas sindicales y a través de eso nos reincorporaron a 3 delegadas en la provincia de Jujuy. Pero lo despido no solamente que no dieron respuesta a lo que había en Jujuy, sino que profundizaron los despidos. Actualmente estamos denunciando más de 250 despidos, así que imagínate, en una secretaría de 1.300 trabajadores, claramente muestra, bueno, un achicamiento importante, ¿no? Y a la misma vez, bueno, el vaciamiento de la repartición, que es lo que también estamos denunciando. Sin duda. Natalia, te pregunto, ¿por qué esto ha comenzado, la cuestión de los despidos, que se ha hecho visible y masivo, tiene que ver con el cambio de gobierno, pero también había reclamos que venían de gestiones anteriores? ¿Hay una cuestión de las formas en que se contrataba personal también de la gestión anterior que ha permitido de algún modo esta también oleada de despidos? Sí, como bien decís, nosotros desde nuestra organización sindical de ATE venimos hace años denunciando, bueno, las condiciones de precariedad laboral que claramente allanaron hoy por hoy la posibilidad de que nos despidan de esta manera, ¿no? Sin ningún tipo de causa, de justificación, de manera ilegal. Y a la misma vez también denunciamos que, bueno, que hace rato que el presupuesto destinado a este sector, que es el más castigado del agro, como es la agricultura familiar, no tiene ningún tipo de respuesta a sus grandes problemas que viven, ¿no?, de manera estructural. Mientras por el otro lado, todo lo que tiene que ver con la profundización del modelo productivo en relación al monocultivo de la soja, a beneficiar a las grandes patronales, no es que lo vivimos de ahora, sino que lo vivimos de hace años. Así que nosotros entendemos que es parte y desde ya una profundización, ¿no? Eso es clarísimo, ¿no? La profundización llega con los despidos y con un patrón de campo, como es el ministro de Agroindustria, Burjaile, que además de ser empresario ganadero, está como funcionario de ese Ministerio de Agroindustria. Natalia, hace algunos meses atrás realizaban un acampe justamente pidiendo por la reincorporación, se reincorporaron pocos trabajadores, entre ellos y ellas, vos sos una de las reincorporadas. ¿Qué esperan para el día de hoy, para la jornada de lucha que están realizando en Capital Federal? Recordemos que son trabajadores de agricultura familiar de diferentes puntos del país, de diferentes delegaciones del interior del país, que están justamente recorriendo las diferentes zonas para poder continuar con el trabajo del Ministerio de Agroindustria y Modernización, pero ¿qué es lo que esperan para el día de hoy? Mirá, como bien decía, por ahí remarcar que hay trabajadores de 19 provincias que recorrieron miles de kilómetros para garantizar esta acción y que a la misma vez comienza hoy, pero por lo menos hasta el miércoles vamos a estar realizando medidas porque comienza con el corte acá en Agroindustria, pero después movilizamos hasta Modernización y de ahí no nos movemos hasta que tengamos algún tipo de respuesta. La respuesta es la reincorporación. La solución de este conflicto tiene en su mano el ministro de Agroindustria, Burjaile, e Ibarra en Modernización también, y entendemos que, bueno, que claramente expresa una voluntad política, así que nosotros no nos volvemos a nuestras provincias sin algún compromiso concreto firmado de la reincorporación de nuestros compañeros trabajadores, porque lamentablemente nosotros no vamos a negociar los puestos de trabajo de ninguna manera, así que entendemos que esto es parte de la profundización de las medidas de lucha, y a la misma vez que entendemos que nosotros solos no podemos revertir esta situación, sino con la coordinación, con la unidad y con la lucha con otros sectores que vienen acá peleándola, como Ministerio de Trabajo, Ministerio de Economía. Para nosotros es fundamental construir con esos procesos y a la misma vez exigir al sindicato, a las centrales sindicales, que de una buena vez por todas dejen de migajas y de peleas y que pongamos por delante esta situación. No es menor lo que puede suceder el viernes, ¿no? Pero bueno, nosotros entendemos que eso es importante y a eso vamos, ¿no? A estar con los sectores que están luchando. Natalia, la última da la sensación que es un constante tire y afloje entre el Estado y los trabajadores, y en vez de estar preocupándose por mejorar las condiciones laborales cotidianas de los trabajadores y trabajadoras, parece que hay que estar peleando por el trabajo. ¿Cuál es el análisis que realizan de estos últimos 3-4 meses, más allá de la precarización del gobierno anterior? Sí, claramente, como decís, ¿no? Este Estado comandado por empresarios no le importa, ¿no?, las condiciones de los trabajadores. Despiden también para poner un techo salarial, está vinculada a esa situación, ¿no? Porque imagínate que trabajadores con temor a que lo despidan, después es más fácil que acepten las condiciones de trabajo, los salarios que quieren imponer por debajo de lo que hoy cuesta vivir. Entendemos que a la misma vez esta situación se viene profundizando porque se repercute en un montón de aspectos que hace nuestra vida y como vos decís, es un tiro y afloje. La verdad que nosotros vemos y claramente que los trabajadores estamos enfrentando al Estado en este momento y que entendemos que bueno que va a ser una situación que se va a profundizar, ¿no? Por eso es importantísimo generar la organización, la unidad entre los trabajadores sin ningún tipo de distinción ni de frontera. Hoy es necesario que nosotros podamos enfrentar claramente a este gobierno, ¿no? Que quiere imponer sobre nosotros este ajuste.